Diálogos Divinos 132, volumen 10, lectura 1049, de enero 20 de 1912. El amor, cuando no une por las buenas, busca unir con las aflicciones, con los contrastes y aún con las santas maldades. Dice, regresando mi siempre amable Jesús, se hacía ver que iba estrechando los corazones y las almas, resistiendo a estas estrecheces, hacían que la gracia quedara inhabilitada. Y Jesús tomaba esta gracia en su puño y la llevaba a aquellos pocos que se dejaban ceñir. Estrechar. ¿A qué se estará refiriendo, Guille? Es una estrechura, es como poner a alguien en aprietos, ¿no? Sí. Como tomar algo y apretarlo, como queriéndolo exprimir. Sí. Bueno, son más o menos las ideas que me da esta palabra. Sí. Y estas estrechuras, Jesús está tratando de poner en estrechuras a las almas, ¿no? Bueno, él Luisa habla de los corazones, pero estamos hablando, el alma es la que resiste, no quiere verse estrecha, no quiere esta posición de conflicto, vamos a decirlo así. Y entonces, esta estrechura era para que Jesús diera o comunicara su gracia, en ese momento lo que está pasando es que si el alma no acepta esa gracia, entonces Jesús la toma y se la da a quienes sí se dejaban estrechar. Entonces, esto nos debe de llamar la atención. ¿Por qué? Porque si la estrechura, la forma de Jesús de ponerte en conflicto es para darte una gracia, deberíamos de agradecer esta estrechura y no rechazarla. Y si la rechazo, ahora sé que lo que me quería dar a mí, te lo va a dar a ti, Guillermina. Y la llevaba a aquellos pocos que se dejaban ceñir. Me ha traído una buena parte también a mí. Yo al ver esto le he dicho, dulce vida mía, tú eres tan bueno conmigo al darme parte de la gracia que los otros rechazan. Sin embargo, yo no advierto estrecheces. Más bien me siento libre y tanto que no sé ver ni la anchura, ni la altura, ni la profundidad de los confines en los cuales me encuentro. Eso también es muy curioso, ¿no? Lo que para el mundo, bueno, para las otras almas significaba estrechura, para Luisa no lo es. Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso cómo para alguien que ama a Jesús, porque no hay discusión en que Luisa ama a Jesús. Claro. Lo que Jesús hace con ella ella no lo considera como un conflicto, como un problema, sino al contrario, ella se siente libre, se siente sin ningún impedimento, ¿no? Entonces Jesús le dice, hija mía, hija amada mía, mis estrechuras las advierte quien no dejándose atar muy bien por mí, no puede entrar a vivir en mí. Pero quien se deja atar por mí como yo quiero, pasa a vivir en mí. Y viviendo en mí, todo es amplitud. Estrecheces no existen más. La estrechez dura hasta que el alma tiene la paciencia de dejarse estrechar por mí, hasta deshacer su ser humano, para vivir en la vida divina. Y después, pasando a vivir en mí, yo la tengo al seguro. La hago espaciar en mis interminables confines. No tengo más necesidad de usar ataduras. Más bien, muchas veces debo forzarlas para ponerlas un poco fuera, para hacerles ver los males de la tierra y hacerlas perorar con mayor ansia la salvación de mis hijos y conseguirles el perdón por los merecidos castigos. Y ellas se sienten como sobre espinas y me fuerzan porque quieren entrar en mí, lamentándose de que no es para ellas la tierra. Las estrechuras, el sentir el apretón y lo que Dios va haciendo en nosotros, la molestia de sentir que Dios interviene en mi vida, la siente quien no ha podido o no ha querido entrar a vivir en Jesús. Entonces, y yo esto lo, ahorita me viene a la mente la idea de que hay que hacernos violencia para entrar en el reino de Dios y que hay que apresurarnos porque la puerta es estrecha. Entonces, la puerta es estrecha y ¿qué pasa si la puerta no es lo suficientemente amplia para que tú pases, Guille? Te tienes que meter a fuerza y sientes que te aprieta y te raspa y te molesta. Sí, tienes que contener la respiración. Así, sí. Y sumir el estómago y bueno, ándale, mil cosas que tenemos que hacer. Y a las 1500 logramos pasar. Sí. Una vez que logramos pasar, adentro es un salón muy grande y ya no hay estrechuras. Entonces, la estrechura está mientras cruzo la puerta. Y esa es la estrechura de la que está hablando Jesús. La estrechura para entrar en Él. Es una puerta estrecha que no me permite pasar libremente. Y esto, bueno, significa muchas cosas, pero quizá lo más fácil de poder entender es que tengo que dejar todo lo que me estorba. Entonces traigo chamarra, traigo suéter, traigo mucha ropa encima, pues no voy a pasar, Guille. Me la tengo que quitar. Bueno, esa ropa significa todo lo que es humano. O sea, me tengo que quitar mis hábitos, mis costumbres, mis formas de ser, mis formas de actuar, en fin, todo, ¿sí? Y entonces ya adentro ya no voy a sentir estrechura, ya voy a estar amplio. Entonces la estrechez dura hasta que el alma tiene la paciencia de dejarse estrechar por mí. Y luego lo que es fundamental, hasta deshacer su ser humano para vivir en la vida divina. Y luego ya entrando a la vida divina, que sería ese salón tan amplio, entonces ahí ya te puedes mover como tú quieras, ¿no? Sí. Y ya no hay necesidad de usar ataduras, ya no hay necesidad de nada. Y ahora sí, ya estando dentro ya no hay problema. Aquí Jesús le dice que después como que tiene que forzarlas para salir. Y ese forzarlas para salir, ¿para qué es? Lo que dice aquí es para intervenir, para abogar por las almas, ¿no? Jesús dice perorar con mayor ansia la salvación de mis hijos y conseguirles el perdón de los castigos que Jesús quiere mandar, ¿no? Que será el papel de Luisa. Pero también tendría que estarlas forzando a salir, por ejemplo, a Luisa para escribir, para tratar con el sacerdote, con las personas que la visitaban, todo. Luisa hubiera querido estar dentro siempre. Claro. Pero, de todas maneras, no hay problema, era salir. pero salir forzada para después volver a entrar, o sea, ya estás dentro, ya no hay problema, ¿no? Entonces Jesús le dice, ¿cuántas veces no lo he hecho contigo? ¿He debido mostrarme indignado para hacerte estar un poco en tu lugar? De otra manera no habrías durado un minuto fuera de mí. Y uno dice, ¿y alguna vez lo he sentido? ¿Alguna vez hemos sentido esa necesidad de estar dentro y el rechazo a estar fuera? Creo que esa es la meta, Guille. Llegar sí. algún día a estar en ese punto de que el tiempo que estemos fuera nos sea martirio. Porque es más agradable estar en el interior en compañía de Jesús. Dice, de otra manera no habrías durado un minuto fuera de mí. Mi corazón sabe lo que he sufrido al verte fuera de mí, agitarte, afanarte, llorar, mientras los otros hacen esto para no dejarse atar. Tú lo hacías por vivir en mí. ¿Y cuántas veces no tú misma te has enfadado por este mi obrar? ¿No recuerdas que también hemos estado en controversia? Y entonces Luisa le dice, sí, lo recuerdo. Precisamente anteayer estaba ya por enojarme porque me pusiste fuera de ti. Pero como te vi llorar por los males de la tierra, lloré junto contigo y se me pasó el enojo. Eres propiamente un pilluelo. qué curiosa palabra, ¿no? Dice, oh Jesús, pero ¿sabes por qué eres pilluelo? Por amor. Para dar amor y para tener amor, llegas a las diabluras. ¿No es verdad, Jesús? Después de un enojo, de un disgusto, una aflicción que pasamos juntos, ¿no nos amamos de más? Qué curioso, ¿no? Sí. Dios llegando a las diabluras. Sí. En fin. Entendemos algo así, así esas santas maldades como santas travesuras, ¿no? Sí, pero la palabra de Luisa, ¿no? De diabluras. Sí, diabluras. Y entonces Jesús le dice, cierto, cierto, es necesario amar para poder comprender el amor. Y el amor, cuando no une por las buenas, busca unir con las aflicciones, con los contrastes y también con las santas maldades. Y esto también es importante entenderlo, ¿no? Sí. Dios quisiera tenernos a todos por la buena. Pero si no nos dejamos, entonces es capaz de usar el castigo, el flagelo, ¿sí? ¿Para qué? Para llamarnos. O sea que en muchas ocasiones las contradicciones de la vida son llamadas de Dios para acercarnos a Él. 10:50, enero 27 de 1912. El alma quiere estar oculta. Dice, esta mañana Jesús me hacía ver un alma que lloraba, pero parecía más bien llanto de amor. Jesús se la estrechaba y parecía que dentro de su corazón estaba una cruz, la cual, oprimiéndole el corazón, le hacía sentir abandonos, frialdades, agonías, distracciones, opresiones, y el alma se debatía y alguna vez huía de los brazos de Jesús para ponerse a los pies. Jesús quería que en este estado resistiese a estarse en sus brazos, diciéndole, si sabes resistir en este estado a estar en mis brazos sin vacilar, esta cruz será tu santificación. De otra manera, estará siempre en un punto. Es otra vez de nuevo, Guillermo. es el sufrimiento. El sufrimiento es la base de nuestra santificación. Y el sufrimiento por la renuncia, o sea, hay que, eso nunca se nos debe olvidar. No es el sufrimiento por sufrir, ¿sí? Sino es el sufrimiento que me ocasiona el renunciar a todo lo demás, a todo lo mío. Es la estrechura que hablaba en la lectura anterior. O sea, esa estrechura, esas estrecheces en que Jesús nos pone, es para quitarnos todo lo nuestro, ¿no? Y entonces, si sabemos resistir, o sea, ese es el punto, si sabemos resistir, es la cruz, el sufrimiento será mi santificación. De otra manera, simplemente se quedó en el sufrimiento y nunca progresaré en el terreno espiritual. Dice, yo al ver esto he dicho, Jesús, ¿qué quieren de mí estos tales? Me parece que me quieren quitar la santa libertad y entrar en los secretos que hay entre tú y yo. Y Jesús, hija mía, si he permitido esto de hacer oír alguna cosa de cuanto tú hablas conmigo, ha sido por causa de su gran fe. Y si no lo hiciera, me sentiría como si los defraudase. Que prueben los demás y verás que no te hago ni siquiera respirar. Y ahora sí, esto como que lo saca uno de la lectura, ¿no? ¿A qué tales se referiría Luisa? Porque en la parte anterior, o sea, la introducción de esto, o sea, está hablando de una alma. Sí. ¿Sí? No está hablando de personas ni de varias almas, sino de un alma. De un alma que estaba, pues, Jesús le estaba participando el sufrimiento y todo. Y esto es lo que estaba refiriéndose. Ahora, probablemente sería a esta alma a la que se refiere Luisa con estos tales. ¿O habrá sido a otra cosa? No lo dice. Bueno, vamos a continuar. O sea, algo que es importante. Si te das cuenta, ahora nosotros podríamos entrar en esa palabra. Porque estamos penetrando en las cosas de Luisa. Estamos oyendo lo que Luisa y Jesús dialogan. Las intimidades entre Luisa y Jesús. O sea, nos estamos de alguna manera entrometiendo en su relación íntima. Y algo que es maravilloso, Jesús permite que entremos ahí por la fe que tenemos. Entonces, creo que ¿cómo se llama? Creo que es muy, muy halagador, ¿no? El saber eso. Dice, si he permitido esto, ha sido por causa de su gran fe. Y si no lo hiciera, sería como defraudarnos. Por supuesto, porque todo lo que Jesús pasa con Luisa es como para nosotros, bueno, no es como, sino es para nosotros. Para nosotros también. Así es. Entonces nos defraudaría si no nos permite entrar en las intimidades de ellos, porque esas intimidades son las intimidades que Él quiere hacer conmigo y que a mí me gustaría tener. Pero si no me permite entrar, no me voy a enterar, ¿sí? Y algo también que es importante. Hay personas que no entienden nada de todo lo escrito por Luisa. ¿Por qué será? Porque no tienen fe. O sea, como no tienen esta gran fe que dice que es por lo que permite que penetren, La persona que no logra penetrar, que no logra entender, e incluso que le suena mal las intimidades de Luisa con Jesús, ya lo habrás oído. O sea, que como que es una relación demasiado familiar, demasiado sí. no con el respeto que se supone que deberíamos de tener. Entonces esas personas definitivo ya sabe uno que probablemente no tengan la fe suficiente como para que Dios permita penetrar en esto, ¿no? Sí. Y entonces Luisa le dice, temo, oh Jesús, que también en esta hora no estamos solos. Y si tú las cosas las haces salir fuera, ¿dónde estará mi ocultamiento en ti? Escucha, oh Jesús, te lo digo poco a poco, que mis locuras no quiero que salgan fuera. Solo tú debes saberlas, porque solo tú conoces cuán loca y mala soy. Temo, digo tanto, que llego aún a hacer impertinencias contigo, a hacer berrinches como si fuera una niña. ¿Quién llega a tanto? Ninguno, solo mis locuras, mi soberbia, mi gran maldad. Y como veo que me quieres mucho, por eso yo, para tener más amor de ti, continúo mis ridiculeces, no poniendo atención en nada más que en tu entretenimiento. ¿Qué saben de esto los demás, oh amado Jesús? Y creo que es muy entendible la postura de Luisa, ¿no? Sí, y sobre todo, pues aquí debe de verse esa violencia para, si se lo dice, por decirlo así, de palabra, tener que poner bien por escrito, ¿no? Así es. Y que penetremos a oírlo, a vivirlo junto con ella, ¿no? Sí. O sea, cuando una persona ama a otra, lo que menos quiere es que lo que pase en la intimidad, que lo que se diga en la intimidad se entere otro, ¿no? Dice, hija mía, no te aflijas, yo te lo dije, que tampoco yo lo quiero habitualmente, a lo más una vez de 100. Y casi para distraerme ha agregado, dime, ¿qué quieres decir a aquellos que están en el cielo? Y entonces Luisa dice, por mí no sé decir nada a ninguno, solo a ti sé decir todo. Así que por medio tuyo les dirás que obsequio y saludo a todos, a la dulce mamá, a los santos y ángeles, mis hermanos, a las vírgenes, mis hermanas, y les dirás que recuerden a la pobre exiliada. 10:51, febrero 2 de 1912. ¿Cómo debe ser el alma víctima? Bueno, aquí hay cosas importantes. Luisa estaba ofreciendo a un alma como víctima. Había personas que llegaban con Luisa y le decían, oye, yo quiero ofrecerme como víctima, o sea, díselo a nuestro Señor, ¿no? Y entonces ella estaba haciéndolo y Jesús acepta el ofrecimiento y entonces le dice, la primera cosa que quiero es la unión de los quereres. Debe abandonarse en mi voluntad. Debe ser el entretenimiento de mi querer. Estaré tan atento a mirar si todo lo que hace está conectado con mi querer, especialmente si es voluntario, que de los involuntarios no llevaré cuenta, porque cuando me diga que quiere ser mi víctima, lo tendré como no dicho. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Unir mi vida a la vida de Jesús. Sí. Unir el acto de la criatura con el acto de Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en realidad tenemos que entender que el alma víctima es un alma que se entrega en poder de, o sea, en poder de, y eso es el abandono, eso es depender totalmente de Dios. En muchas ocasiones hemos hablado del abandono, pero el abandono creo que no lo hemos entendido a plenitud, ¿no? Y cuando yo digo es darse en poder de, o sea, de otra persona, es perder todos los derechos sobre de mí. Y eso es lo que le está pidiendo en primer lugar al alma que se entrega como víctima, que se ofrece como víctima, ¿sí? Entonces, si todo lo que yo haga no está conectado con su querer, aunque le digamos que queremos ser víctimas, lo tendrá como no dicho. O sea, me lo dices con la palabra, pero no con los hechos. Sí. Dice, segundo, a la unión con mi querer, agrega víctima de amor. Seré celoso de todo. El verdadero amor no es dueño de sí, sino que es propiedad de la persona amada. Volvemos a lo mismo, es darse en poder de, pero ahora por amor. Tercero, víctima de inmolación. Todo debe hacer en actitud de sacrificarse por mí, aun en las cosas más indiferentes. El alma víctima no debe ser víctima nada más en algunos momentos o en algunas circunstancias, sino debe ser alma víctima en todo. ¿De acuerdo? Y ese todo es lo que nos está diciendo aquí, aún en las cosas más indiferentes. A esto se agregará la víctima de reparación. De todo debe dolerse, repararme por todo, compadecerme por todo. Y esto será el número 4. ¿Sí? Si se comporta fiel en esto, entonces podré aceptar la víctima de sacrificio, de dolor, de heroísmo, de consumación. Recomiéndale fidelidad. Si me es fiel, todo está hecho. Y Luisa, sí, te será fiel. Y Jesús, como decir, bueno, ya veremos. Exacto. Ya veremos. Esto es para el alma víctima, y resulta que el alma que vive en la divina voluntad, Guille, es un alma víctima. Exacto. Así que esto es para todo aquel que desee vivir en la divina voluntad. Debemos tomar esto como una regla, como un método de vida, ¿de acuerdo? Sí. 10:52, febrero 3 de 1912. Si no se encuentra en un alma la pureza, el recto obrar y el amor, no puede ser espejo de Jesús. Le dice Jesús a Luisa, tú eres el reflejo de mi gloria. Dice, en el mundo me son necesarios espejos donde ir a mirarme. Una fuente solo puede servir como espejo para que las personas puedan mirarse cuando la fuente es pura. Pero no ayuda el que la fuente sea pura si las aguas son turbias. Es inútil a aquella fuente el vanagloriarse de la preciosidad de las piedras en las cuales está fundamentada, si las aguas son turbias. Ni el sol puede hacer perpendiculares sus rayos para hacer aquellas aguas plateadas y comunicarles la variedad de los colores. Ni las personas pueden mirarse en ellas. Hija mía, las almas vírgenes son la similitud de la pureza de la fuente. Las aguas cristalinas y puras son el recto obrar. El sol que hace perpendiculares sus rayos soy yo. La variedad de los colores es el amor. Así que si no encuentro en un alma la pureza, el recto obrar y el amor, no puede ser mi espejo. Estos son mis espejos en los cuales hago reflejar mi gloria. Todos los demás, a pesar de que sean vírgenes, no solo no me puedo mirar en ellos, sino que queriéndolo hacer no me reconozco en ellos. Y el signo de todo esto es la paz. Por esto conocerás cuán escasos espejos tengo en el mundo, porque poquísimas son las almas pacíficas. Bueno, es toda una instrucción muy, muy importante, ¿no? Lo primero que a mí me llama la atención es Jesús quiere encontrar almas donde poder irse a reflejar. ¿Sí? Sí. O sea, quiere que sean espejos donde él llegue, se mire. ¿Y qué es eso, Guilla? O sea, quiere almas. Perdón. No, te iba a decir, quiere encontrarse a sí mismo en las almas. Así es, que esa es la finalidad de la creación, ¿no? Sí. Entonces, quiere encontrar eso, quiere encontrar almas, pero se queja de que desgraciadamente no hay no hay almas o no hay fuentes, aquí lo pone como fuentes, aguas cristalinas en las cuales poderse ver. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuáles son las características para poder ser un espejo para Jesús y que Él llegue y se refleje en mí y que Él ponga en mí todo lo suyo? Porque esto es importante. Siempre que decimos ser espejos para Jesús, que Jesús se refleje en mí, pienso que lo debo hacer yo. Y definitivamente esto para la criatura sería imposible. No somos capaces de poder labrar en nosotros una imagen de Jesús. Claro. Pero nuestro trabajo es pureza, recto obrar y amor. Nada más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos hablado de la pureza de intención. La pureza de intención es que todo lo que hagamos debe ir dirigido a Dios. ¿Te acuerdas? Sí. El recto obrar, sí, es siempre un ojo a la obra y un ojo a Dios. Sí. Para nunca salirme de la norma, de lo que debe ser, y todo ofrecerlo a Él. Y el amor, bueno, pues eso ya es totalmente sabido, ¿no? O sea, es un entregarme todo, todo lo que estoy haciendo, todo lo que yo soy, a Dios, porque lo amo, porque lo conozco. Y si no tengo esto, no puedo ser espejo para Él, ¿sí? Así que, definitivo, estas son nuestras tres prioridades en la vida de la Divina Voluntad. O sea, pureza, recto obrar y el amor. 10:53, febrero 10 de 1912. Señal para saber si uno ha dejado todo por Dios y ha llegado a obrar y amar todo divinamente. Bueno, Dice, continuando mi habitual estado, en cuanto se ha hecho ver mi siempre amable Jesús, me ha dicho, hija mía, para quien deja todo y obra por mí y ama todo divinamente, todas las cosas están a su disposición. Es una curiosa manera de empezar, ¿sí? De empezar a hablar de las señales para saber si lo he dejado todo. Dice, y la señal para saber si se ha dejado todo por mí y ha llegado a obrar y a amar todo divinamente, es si en el obrar, en el hablar, en el rezar, en todo, no encuentra más obstáculos, disgustos, oposiciones, porque delante a esta potencia de obrar y amar divinamente, todos inclinan la cabeza y no se atreven ni siquiera a respirar. Es lo mismo que hemos venido platicando durante todos los diálogos, ¿no? En el momento en el que todas mis obras van dirigidas a Dios, en el momento en el que logro penetrar en la divina voluntad y todo lo que yo hago es la divina voluntad quien lo hace en mí, multiplicando su vida en cada acto, ya no encuentro absolutamente nada que me cause rechazo, que me cause que no me guste, que no lo tenga por bueno, ¿sí? Entonces, en realidad es que si yo obro, o sea, por Dios, amo a Dios y amo todo, pero en forma divina, no voy a encontrar nada en donde no quiera yo estar. Y de ahí en adelante es vivir en Dios, para Dios y con Dios en todo lugar, porque todo será lo mismo. Lo mismo es estar con Dios dirigiendo una empresa que barriendo una calle. Lo mismo es estar con Dios estando enfermo que estando en plena salud. Lo mismo es estar amando a Dios y todos me son propicios o todos me rechazan. Ya no encuentro nada que me altere, ¿sí? Y entonces dice, yo, Padre benévolo, estoy siempre a guarda del corazón humano, y viéndolo irse de mí, esto es, obrar y amar humanamente, le pongo las espinas, los disgustos, las amarguras, las cuales pinchan y amargan aquella obra y aquel amor humano. Y el alma, viéndose mortificada, descubre que aquel su modo no es divino. Entra en sí misma y obra diversamente, porque las pinchaduras son los centinelas del corazón humano y le suministran los ojos para hacerle ver quién es quien la mueve, Dios o la criatura. Bueno, creo que es más de lo mismo, ¿no? Nada más que aquí hay un punto especial, que en muchas ocasiones los conflictos, los problemas, las aflicciones, nos las pone Dios mismo, cuando ve que me estoy saliendo de Él. Y es una forma de llamarme nuevamente, ¿no? Y más a las almas que vivan en su voluntad o que deseen vivir en su voluntad. Como es lo que más le interesa, es en donde más atención pone, lógicamente es más celoso en guardar a esas almas. Así que si de repente empezamos a salirnos un poquito, lo que vamos a empezar a notar es que empieza a haber espinas, que empieza a haber disgustos, que empieza a haber amarguras, porque eso es lo que me va a hacer denotar en mí que me estoy alejando, ¿sí? Y que no estoy, sí. Y que no estoy obrando para Dios, sino que estoy obrando para la criatura, para el hombre. Dice, en cambio, cuando un alma deja todo, obra y ama todo divinamente, goza mi paz. Y en lugar de tener los centinelas y los ojos de las pinchaduras, tiene el centinela de la paz que le aleja todo lo que la puede turbar. Y los ojos del amor, los cuales ponen en fuga y queman a aquellos que quieren turbarla. Por eso estos están en paz con respecto a aquella alma y le dan paz y se ponen a su disposición. Y también la paz es el centinela, el que nos advierte que estamos en lo correcto, que estamos en Dios. Y te acordarás de aquellas lecturas donde Jesús dice, la paz el hombre no la puede dar, porque la sí. paz soy yo. Sí. Y el único que nos puede dar la paz es Él, porque Él es la paz. Entonces, un alma que vive con Dios, en Dios, es un alma que en cualquier situación, no importa cuál de la vida, siempre estará en paz, nunca perderá la paz. Así que, en términos generales, tenemos la seguridad de que vivimos en Dios y estoy en paz. Exacto. ¿Sí? Y que no hay nada, nada, nada que pueda turbar esta paz, porque será Jesús mismo quien defienda su lugar de reposo, que eso es lo que nos va a decir ahorita. Dice, parece que el alma puede decir, ninguno me toca porque soy divina y soy toda de mi dulce amor Jesús. Ninguno osa turbar mi dulce reposo con mi sumo bien. Y si se atreve, con la potencia de Jesús que es mía lo pondré en fuga. Maravilloso, Guille. Exactamente. Con la potencia de Jesús que es mía, lo pondré en fuga. Pero es el mismo Jesús el que se pone a defensa del alma. Sí. Y se pone a disposición del alma para que el alma lo use como, cuando quiera y donde quiera. Así que es increíble lo que nos está diciendo. Así es. Todo un Dios que se da en poder de su criatura. Y entonces dice Luisa, parece que he dicho muchos disparates, pero Jesús ciertamente me perdonará, porque lo he dicho por obedecer. Parece que me da el tema en palabras, pero yo, siendo ignorante y niña, no tengo capacidad de desarrollarlo. Ay, pero pues bendita Luisa también, que por ser obediente, pues nos llega a nosotros todas estas maravillas, ¿no? Así es, y que nos permite entrar en su intimidad. Exacto. Lo que ese es un punto muy, muy precioso. Lo que leíamos en el anterior, ¿no? Sí. Y un pequeño elogio, o sea, creo que esto no se puede quitar, lo da Jesús. Podemos penetrar en esto gracias a la fe. Sí. Y la fe no quiere decir creer, que eso es lo que a mí me no sé, hace que se me, ahora sí, como se dice así, que se me erice todo el cuerpo. Porque nos está diciendo que por la fe que tenemos podemos penetrar en las intimidades de Luisa, pero la fe es Dios. Exacto. No es un creer nada más, sino es un poseer a Dios. Justamente, un poseer a Dios. Y ahora Dios nos está diciendo, te permito penetrar porque me posees. sin palabras. Así es. Y con esto termina el volumen 10, Guille. Pues maravilloso, fíjate, maravilloso final de este volumen, que ha sido un volumen, aunque corto, con 53 capítulos, pero riquísimo en contenido, bueno, como todos. Así es, como y podríamos llamarle... Este ha sido así como... ¿Sí? No, perdón... No, pues que te iba a decir que ha sido maravilloso este volumen, muy rico en contenido. Así es, y te iba a decir que podríamos llamarle el volumen del amor. Ándale, sí. Porque en la primera parte es el amor que se queja del sacerdote, sí, de que no lo aman. Sí. Y en la segunda parte, si te has fijado, casi todas las lecturas van encaminadas al amor sí, de Dios hacia la criatura y el, sí, y el amor que quiere de la criatura para él. Sí. Es maravilloso. Y esto último es como una recompensa para el alma. Así lo veo yo. Sí. Porque, te digo, me está diciendo, ¿sabes qué? Te permito entrar en esto porque quiero que lo hagas tuyo. Y te permito entrar porque ya me tienes. Sí. Entonces, en fin. Pues, Guille. Ay, sí, y esas palabras que, bueno, primero pone en boca de Luisa, ¿no? Pero, pues, esto es para todos. Claro. Y quiero repetirlas para que se nos queden bien grabadas en el corazón. El alma, dice, parece que el alma puede decir, ninguno me toca porque soy divina y soy toda de mi dulce amor Jesús. Ninguno osa turbar mi dulce reposo con mi sumo bien. Y si se atreve, con la potencia de Jesús que es mía, lo pondré en fuga. Así es. Es un broche de oro para este volumen. Uh-huh. Y una preparación, porque el volumen que continúa, pues ya es así como un escaloncito arriba, ¿verdad? Sí, o sea, hasta ahorita hemos estado, bueno, se ha hablado de la divina voluntad, por supuesto, pero se ha hablado todo desde la perspectiva de la santidad humana y con flashazos de santidad divina. Sí. El volumen 11, que es este que continuará, es el volumen del cambio. Sí. Es el volumen en donde Jesús va a empezar a esbozar ya abiertamente lo que es la diferencia entre la santidad humana con la santidad divina. Y es muy bonito ver, por ejemplo, aquí en este terminar volumen 10 y empezar el 11, como que es el punto del joven rico, ¿no? Sí, exacto. Así es. Como que ahí es el punto a donde vemos a Luisa como la joven rica. Así es. Es la joven rica que va a empezar a aceptar la invitación de Jesús. Sí, que dice sí. Que dice sí. Que dice sí y te invita a decir sí. Te sí. Anima a decir sí. Y te muestra qué pasa si dices sí. Sí. Sí, es la invitación a la perfección cuando ya estás en el camino. Así que sí, estamos volumen también muy, muy bello. Así es. Y como siempre, Salvador, pues muchas gracias a Dios por ti. Ándale, Guille. Hasta luego. Y nos vemos en ese siguiente diálogo. Claro. Bye. Bueno, bye.